En la Argentina también fue un impuesto por única vez. En los años 30, por la crisis del 29 y las consecuencias que tuvo, un gobierno conservador, bien de derecha, puso eso porque no tenía más remedio, era una situación de emergencia. Esta también es una situación de emergencia. Si el impuesto se va a quedar o no se va a quedar, no es la cuestión de fondo, sino que lo que importa es si el impuesto puede ser pagado por los que lo tienen que pagar, ¿y para quién se recauda ese impuesto? Entonces, el para quién está respondido con las asignaciones específicas que tienen claramente relación con la emergencia sanitaria, con la emergencia social y con un mínimo de proyección de salir de este pozo desde el punto de vista energético. Al mismo tiempo, esa estupidez que están diciendo de que es doble imposición porque ya hay impuestos que se pagan, es una estupidez. Cualquiera que sabe de tributación sabe que la expropiación viene cuando sobre una misma cosa se cobra más del 33%, según la Corte, claro, que lo decidió porque se le ocurrió, no porque haya algún estudio internacional que diga eso. Y la doble imposición es cuando se hace internacionalmente una imposición sobre una materia en un país y cuando esa multinacional va al otro país, también le imponen sobre esa misma cuestión, por ejemplo, ganancias y demás. Entonces, meter la doble imposición acá es una estupidez. El impuesto a los bienes personales es un impuesto, este es otro impuesto, el inmobiliario es otro impuesto, el automotor es otro impuesto, y ahí viene el verso de que la Argentina tiene las tasas de imposición tributaria más altas del mundo. Otra estupidez y operación mediática. Estamos en el puesto 40-43 del mundo, y a nivel regional, Uruguay y Brasil tienen más imposición sobre el PBI que nosotros. Eso está mal distribuido, totalmente de acuerdo. La clase media y las pymes seguramente pagan mucho más impuestos que los ricos. Estos ricos que estamos tratando de que paguen ahora esta imposición extraordinaria del 3%. Ese es el problema. ¿Cómo está distribuida la carga tributaria? Sin duda está mal y hay que hacer una reforma tributaria. ¿Pero para qué? ¿Para bajarle los impuestos a todos? No, hay que hacer una reforma tributaria para que los millonarios, las multinacionales y las grandes empresas, que además en muchos casos son monopólicas y oligopólicas, y aprovechan todo lo que pueden para arrancarle la cabeza a los consumidores y al sistema productivo, esos tendrían que pagar más impuestos. Y eso haría que la clase media pague menos impuestos y que, si se trabaja eficientemente, haya mejores servicios públicos. No bajarle los impuestos a todos porque los ricos no pagan y porque las multinacionales no pagan. Porque ahí lo que haríamos es hacer una autodestrucción de nuestro país. Porque si no hay un Estado que regule, las multinacionales y las grandes empresas de acá va a ser peor cómo esquilmen a la gente. Y ni hablar de los bancos. Así que esas son algunas de las cuestiones que quería aclarar. Les mando un abrazo, Juan Valerdi. Claro, ¿no? Sí, hay algunas observaciones sobre la música que estamos difundiendo, ahora se las comento, pero vamos a seguir escuchando voces muy apreciables en derredor a lo charlado y también a la información de los últimos días, aquí en La Señal y en La Gráfica, 11-50-12-35-89, arriba nomás. Hola Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? La verdad está muy bueno el artículo, me parece importante lo que se marca sobre los medios de comunicación y la falta de una política comunicacional, digamos, de esto, ¿no? De no aprovechar los medios públicos para hacer cosas buenas, eso que interesan a la gente, ¿no? Me parece que estamos muy flojos, porque la TV pública está muy floja, la verdad, muy floja. Y eso, y se sigue como dando pauta y por ahí ayudando a los que después tiran en contra del gobierno, ¿no? Y para mí falta así un 678, algo similar, por ahí no exactamente 678, pero algo en un formato similar, poner en debate ciertas cosas. Y muchos periodistas con gran valor que no tienen un espacio o están también en unos medios así muy chicos, muy desconocidos, haciendo lo que puede. Ejemplo, Sandra Russo, por ejemplo. Y así varios. Y con respecto al tema del IFE, yo creo que tendría que haberlo dejado un poco más. Un poco más porque hay gente que la está pasando muy mal. Y si bien por otro lado se duplica la tarjeta alimentar, no son los mismos beneficiarios. Ese es el tema. La tarjeta alimentar es para beneficiarios que tienen hijos hasta 6 años. Hay familias que tienen hijos de 7, de 8 y ya no lo perciben. Y el plan Potenciar Trabajo, hay que ver cómo se implementa. Y si es para... Hay mucha gente fuera del sistema, ¿no? No solo los jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que a esa gente es como cortar por lo más fino, Alice. La verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo lo hubiera tratado de mantener un poquito más. Pero bueno, ojalá que se pueda lograr el impuesto a las grandes fortunas, que tendría que, la verdad, tendría que, no tendría que ser por única vez, pero bueno, por lo menos empezar por algo. Entiendo también que uno a veces las cosas no son como uno las quiere, sino como... No es lo mismo uno estar opinando que está en el gobierno, de tomando decisiones, pero también coincido con lo que usted plantea en el artículo, que no... Que ellos también, el mismo gobierno sabe que el ajuste no es la salida. Que las recetas de ajuste siempre no funcionaron mal. Así que bueno, está todo por verse. Pero me pareció muy bueno el artículo porque toca todos los temas. Gabriel me pregunta qué significa para mí la militancia. Y yo me acordé automáticamente de mi viejo y sus máximas. Esto que me repetía como un mantra. La militancia política es la más noble de las actividades porque es darse en función de un otro. Así, allá lejos y hace tiempo, con mis 12 años, empecé a entender qué significaba militar en política. Bueno, pasó mucho tiempo y hoy los peronistas celebramos la militancia de la resistencia, la militancia de la mítica JP, para lograr el regreso del general Perón después de 18 años de exilio. Y hoy los militantes peronistas recordamos que sabemos caernos y volvernos a levantar en la búsqueda de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No coincido con esto que es el día de las militancias. Yo creo que hoy es el día de la militancia peronista porque las efemérides son parte constitutiva de la historia y la cultura de los pueblos. Bienvenidas las militancias que se suman a este gran proyecto político que busca la soberanía política, la independencia económica y la justicia social y la inclusión. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a celebrar nuestra efeméride peronista, recordando el hito más importante de la década del 70. Un abrazo a todos y viva Perón. Aquí, gracias, ¿eh? Nos dice Quique de Merlo, feliz día del militante peronista, viva Perón. Enrique Martín, de lo mismo que bajaron a Carrillo del billete, ahora llega y hace un posteo, dice, una agencia de servicios internacional interviene un monumento nacional, creo que se refiere a Amnistía Internacional, y extorsiona al gobierno para aprobar una ley que se supone se debe tratar democráticamente, atendiendo únicamente a los intereses del pueblo, que para eso elige representantes. Arriba la cortina. Y hoy, entre otras cosas, se ha realizado un homenaje importante, ¿no? se caracterizó en el gran Lorenzo Pepe la militancia política peronista. Estuvo Hugo Moyano, estuvo Héctor Amichetti, estuvo Sergio Palazzo. Alberto habló de la militancia, reconoció al campo popular en su conjunto y homenajeó al legendario dirigente ferroviario, hoy hombre que coopera con la corriente y con la CGT, Lorenzo Pepe. Escuchamos a Alberto, su referencia sobre el tema. Y esa lluvia no impidió que miles y miles de argentinos se movilizaran para ver a quien terminaba un exilio de 18 años. En el medio, golpes militares que fusilaron argentinos, gobiernos democráticos con la proscripción del peronismo y con la llegada del Perón, era el fin de una revolución que se autocalificó como Revolución Argentina y que terminaría el 11 de marzo de 1973, cuando Cámpora ganó la elección nacional. La militancia es definitivamente un acto de servicio, es ponerse al servicio del otro. Los que abrazamos la política desde nuestra juventud sabemos qué significa. Ustedes saben qué significa. Esa militancia política permitió una y otra vez que los gobiernos populares regresaran al poder después de dictaduras o después de tiempos democráticos en donde definitivamente la política no se hizo en favor de las grandes mayorías, sino en favor de minorías. Hoy nosotros celebramos el Día del Militante. Y con esa celebración hay detrás un enorme compromiso. Hoy ya no solo existe la militancia política. La militancia hoy tiene y asume diferentes formas. Sería mejor hablar de que hoy es el día de las militancias. Hoy la militancia política, la que está allí en la plaza, la que está acompañando a nuestros diputados, lo que reclama es una Argentina más solidaria. Después de 4 años donde fuimos testigos de un enorme endeudamiento, de una enorme fuga de capitales, los argentinos queremos construir una Argentina más igualitaria. Ese país que recibimos, que definitivamente estaba en terapia intensiva, después se terminó de enfermar con la pandemia. Y nunca bajamos los brazos. Y siempre estuvimos al lado de los que más necesitaban. Lo hicimos llevando el plan alimentar, la tarjeta alimentar, aumentando la asignación universal por hijo. Lo hicimos llevando el IFE a argentinos que lo necesitaban. Lo vamos a seguir haciendo en diciembre y vamos a seguir estando al lado de todos los que necesitan del apoyo del Estado. Lo hacemos con la convicción de que estamos viviendo un tiempo donde la solidaridad debe ser la regla. Allí en el Congreso hoy se está debatiendo, no un aporte a las grandes fortunas, se está debatiendo si los que más tienen pueden ser en la emergencia solidarios con el resto de los argentinos. Ese es el verdadero debate, no es otro. Lo ha dicho el Papa, permanentemente lo digo yo, aquí nadie se salva solo. Acá, de una vez por todas, tenemos que poner en valor a la solidaridad y entender que somos un país de hermanos. Hablaba Perón en aquella carta que dejó a los argentinos cuando regresó al país aquel 17 de noviembre. Vengo a abrazarme con los peronistas de siempre, los más viejos, los que resistieron. Y vengo a abrazarme con la nueva generación. Juntos, unidos, más unidos que nunca, debemos hacer frente a esta demanda de solidaridad de la que yo hablo. Pero hay otras militancias. Está la militancia medioambiental que hoy tiene que estar acompañando la ley contra el fuego para que se termine este mecanismo de atentar contra el medio ambiente quemando montes y quemando campos. Y también está la militancia de las mujeres, que hoy deben tener la tranquilidad de que un presidente está acompañando su lucha y su demanda para preservar su salud y tener la atención de la salud pública, que merece tanto la mujer que quiere llevar adelante su embarazo como la mujer que quiere interrumpirlo. Hoy es el día de las militancias y por eso me quiero sumar a ustedes. Me quiero sumar en la algarabía que significa ser parte de la militancia. No tengo en mi historial político mayor orgullo que el de haber sido y el de ser un militante. Y yo quiero que todos sigamos siendo eso. Y que todos estemos atentos, militando, porque la Argentina necesita que muchos de los argentinos que están allí en esa plaza y que necesitan un trabajo que hoy no tienen, la Argentina necesita crear ese